take a trip with me to future world. And if you run through your life and you don't know what the sense is, come and look how it could be in future. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Programa número 936 en este lunes 21 de febrero del año 2022. Vigésima cuarta temporada para esta andadura radiofónica Metal Show a cargo de DJ Jabato. En los controles y en la locución, 60 minutos de estancia en antena. Total directo desde la Universidad de Alcalá de Henares. En esta tarde-noche contaremos con la presencia vía telefónica de nada más y nada menos que de la rubia impresionante guitarrista Aurora Beltrán de Taures Zurdos. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con factura nacional, con una banda que se viene a llamar La Cifra Negra. Palacio de Sombras es su último compacto editado a través del potente sello de hard rock The Fish Factory. Escuchamos lo que es este quinto corte, Sigue tu instinto. Y eso es lo que procuramos hacer, seguir nuestro instinto y seguir sobreviviendo. Ahí están sonando para todos vosotros La Cifra Negra. Síguelo, sigue tu instinto. Thank you. Sigue tu instinto, y eso es lo que hago, y bueno, ya lo cuento aquí a micrófono cerrado, y me llevo golpes por todos los sitios, pero que no pasa nada, que a mí me da igual, me volveré a levantar y me volveré a caer nuevamente. Palacio de Sombras es como se llama el último CD de La Cifra Negra. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer, pues mira, felicitando a dos personas a las cuales le tengo en estima. Empezamos por la señorita Eva María Benito, gran baterista del mundo del rock and roll, periodista, bueno, una tipa que se le ocurra mogollón en lo que es todo el ámbito del heavy metal. Desde aquí un fuerte abrazo y muchos, muchos besos en este 21 de febrero, día de su cumpleaños. Y también fíjate, mi hermano del metal, Daniel Rabadán, pues ¿qué nos iba a decir? Hoy festejamos, celebramos el cumpleaños de tu viejo, ese señor José Rabadán, que en alguna ocasión hemos visto con camisetas de Kiss y también viendo, no se me olvidará nunca, algún pale que otro de cajas de cerveza vacías, y nos decía que algunos cajones nos habíamos bebido. No se equivocamos. Para ambas personas, feliz cumpleaños en este 21 de febrero. Y mira, lo celebramos, lo festejamos con Obús y con ese dinero que se grababa hoy mismo, hace nada más y nada menos que 35 años, en el ya derribado y destruido Palacio de los Deportes, no, el pabellón del Real Madrid. El Palacio de los Deportes está en otra ubicación, en Goya. Este está ahí en lo que es la Castellana. Obús, por siempre, directo de los años 80, sonando para todos vosotros. Estos madrileños, escuchar el dinero, poderoso caballero, pero que no puede con nosotros. Ahí va. Ah! Ahí están sonando ellos, Sonobus, brutales, grandes, 35 años de historia, nada más y nada menos que para esta banda madrileña que sigue en activo con dos de sus componentes originales, con Fortu y con Paco. Ya retirados del ámbito de Obús, Fernando y el tío Luis, pero que siguen ahí, pues bueno, dando caña en las redes sociales y donde haga falta para acordarnos todos de esta gran banda poderosa allá donde las haya. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con nuestra invitada hoy, Aurora Beltrán, de Taúdes Zurdos, la cual la tendremos vía telefónica a través de las ondas radiofónicas para que nos hable de su vuelta. Taúdes Zurdos están de nuevo en acción, en breve están aquí en la capital del reino y vamos a recordarles con lo que fue este corte tocado en directo en ese disco oficial de 17 años y escuchamos esta canción llamada Azul. Pues ahí está sonando nada más y nada menos que Taúdes Zurdos con la preciosa voz de Aurora Beltrán, que la tenemos, como os digo, al otro lado de la línea telefónica. Hola, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, ¿qué tal? Pues todo bien, ¿cómo vamos? Pues bien, aquí estamos en casita, a gusto. Muy bien, pues yo te comentaba y pues lo primero que me gustaría saber es sobre tu estado de salud, porque como todos bien sabemos y por la pandemia y por conciertos, muchas veces no has podido ir a colaborar con compañeros del mundo del rock, del mundo musical, debido a que debías de estar cerca de tu proximidad, de tu residencia. Por ello, y pensamos que es lo más importante, ¿cómo andas? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás sobre tu salud? Pues muy bien. Muy estable, como quien dice, ¿no? Cuidándome mucho y esas cosas, y con mucho cuidado, porque yo soy inmunodeprimida, y entonces estoy trasplantada de riñón, entonces tengo mucho cuidado, ¿no? Entonces he tenido la suerte de no haber contraído COVID ni nada de estas cosas, o sea que toquemos madera. COVID, que lo hemos pasado, estamos a ver si remontamos el vuelo, y vuestra banda, Taúdes Zurdos, que vuelve a los escenarios. Sí, tuvimos un parón ahí porque volvimos en el año 19, ¿no? Y todo empezó muy bien, pero luego al siguiente año, a principios, pues ya sabes lo que pasó. Entonces hubo parón, aunque ese año tocamos en algunas ocasiones con las restricciones normales de momento, ¿no? Uh-huh. Y luego pues empezó otra vez y bien la cosa hasta que volví a subir la incidencia alrededor de noviembre del año pasado. Y ahora pues eso, esperando, ¿no? Como todo el mundo, yo creo, ¿no? O sea, tenemos algunas cositas, pero con esperanza de que salgan más. Uh-huh. Aquí en Madrid, concretamente, será el próximo sábado 5 de marzo en la Sala Moonlight. Sí, efectivamente. Que para lo que ya estaba... Sí, dime. Uh-huh. Que para el que quiere ir a veros, que no lo deje para el último día, porque hay pocas entradas ya, según nos dicen. Sí, me acaban de decir que quedan, pero muy poquitas, o sea que la persona que se quiera animar ya sabe lo que tiene que hacer, o sea que eso, ¿no? Entonces, bueno, ese bolo estaba cerrado para marzo del año 2019, no, 2020, uh-huh. Y no se pudo hacer, entonces se dejó para año después, para el 21 en octubre, y tampoco se pudo hacer, y entonces, bueno, pues ahora por fin a la tercera va la vencida y el día 5 de marzo fijo. O sea que ahí uh-huh. estaremos, muy muy muy a gusto y con mucha ilusión, ¿no?, de volver a Madrid. Volvéis a Madrid y volvéis los que siempre habéis estado operativos. Sí, sí, en el Taúdes no ha cambiado la formación, seguimos los mismos que visten y calzan, sí señor. Uh-huh. Eso es complicado para una banda de rock y sobre todo en este país. Pues la verdad es que cada vez más, ¿no? Porque sí, o sea, la formación... Bueno, nos separamos en 2004 después de hacer bastantes conciertos ese año, pero nuestra historia ha sido bien, o sea que no hemos tenido movidas ni nada, entonces a la hora de juntarnos pues los mismos, o sea que sí, pero es difícil, es complicado, sobre todo después de pasar tantos años, ¿no? Pero estábamos todos a una con la misma ilusión, o sea que tira, para adelante, ¿no? Muy bien, y pues ahí seguís los que estabais juntos. ¿Estáis preparando canciones? Porque en este tiempo de confinamiento habrá dado lugar para ello. Pues en algunas ocasiones, bueno, yo no he escrito mucho. Fíjate, estoy escribiendo más ahora, porque quizá también precisamente por estar en confinamiento, pues aunque yo lo llevo relativamente bien la historia, ¿no? Lo que me salía no me gustaba, no sé cómo decirte, o sea, dejaba como una especie de estela de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces no me salían muchas cosas, ¿no? Yo sé que ha habido mucha gente que ha sido muy productiva y yo me alegro mucho, pero en mi caso no ha sido así. Y hablando con otra gente, pues les pasaba lo mismo que yo, pues nunca sabes, ¿no? El caso es que te pongas, ¿no? Y que tú estés satisfecho con lo que sale, y si no, pues a otra cosa, ¿no? Y ahora mismo pues sí que estoy haciendo cosas nuevas, sin presión ninguna, tampoco con, no sé, o sea, no tenemos ninguna opción de grabar con una compañía, no tenemos ofertas ni nada, ¿no? Y la autoproducción es complicada también, ya sabes lo que conlleva todo esto, ¿no? O sea, tienes que hacerlo tú todo y ahora mismo el tema está más jodido porque lo que piensas en subsistir más que otra cosa, ¿no? Cuando no hay trabajo pues tienes que andar con mucho cuidado, ¿no? Y ahora mismo, pues en estos momentos, para nosotros es complicado autoproducirnos y volver a grabar, ¿no? Pero uh-huh. bueno, siempre las canciones es algo que no pide pan. Se quedan ahí en el cuaderno y en las grabaciones y si algún día se puede, pues se hará, ¿no? Y en el caso vuestro, de los cuatro Taúdes, ¿os dedicáis de pleno al mundo de la música o hacéis otras labores para poder subsistir, como bien nos comentas? Bueno, en mi caso siempre me he dedicado, ¿no? Porque después de acabar con Taúdes yo seguí en solitario, haciendo formatos pequeños en acústico y así, ¿no? Entonces con esa movida he podido vivir todo este tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, Lolo tiene un trabajo, mi hermano. Uh-huh. Juanma se acaba de jubilar, también estuvo trabajando en bibliotecas, en correos, en todo lo que... Y bueno, compaginando un poco con la música también, ¿no? Ellos, pues un poco más por no oxidarse en ese tema, ¿no? Como quien dice, Puche sí se dedica también a la música, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Y a estas alturas ya, con la edad que tenemos, ¿no? Pues hemos tenido que buscarnos la vida como se ha podido, ¿no? Pero bueno, siempre lo bueno que tienen es que Juanma se puede dedicar a esto y Lolo pues también lleva mucho tiempo en ese trabajo y le dan cancha, ¿no? O sea, el tío se apaña con sus jefes y cuando hay bolo pues puede hacerlo. Uh-huh. ¿Y en tu caso sigues ofreciendo acústico si te sale alguna oportunidad? Sí, por supuesto. Sigo con ello, ¿no? De hecho, bueno, me han mandado hoy el cartel para Cantabria que tengo el día 11 de junio. Y hay cositas que van llamando, pero claro, siempre con el resquemor que tienen los promotores ahora, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues eso, van llamando, pero no se acaban de cerrar las cosas, ¿no? Pero sí, lo que pasa que ahora, obviamente, si coincidieran, por desgracia, lo digo, porque sería una putada, dos fechas, pues mi prioridad ahora es Taures. Uh-huh. Ajá. Estamos en tiempos cambiados, porque vosotros habéis vivido la época de los 90, desde aquellos tiempos en los cuales estabais con la independiente Oyuca, luego pasasteis a EMI, habéis vivido toda esta transición de movimientos. Ahora mismo, ¿cómo puede saber la gente de vosotros a través de las redes sociales? Pues fíjate, en eso un poco mal, porque nosotros nos ha pillado un poco mal ese tema, ¿no? Un poco ya mayores, claro. ¿No? Nos pilla. Sí, sí, nos ha pillado un poco veteranos ya con la movida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo trasteo lo que puedo. Yo tengo alguna red social y cuando hay conciertos, pues los anuncio a través de la red, pero la verdad es que no somos muy activos, ¿no? En su momento, no, a ver, cuando nosotros terminamos Taures no había redes sociales todavía. Ajá. Porque date cuenta que fue en 2004, entonces no estaba inventado el tema. Yo recuerdo que primero empezó como MySpace, ¿te acuerdas de MySpace? Sí, sí, claro. Que ahora ya no sé si, yo no sé si existirá todavía, pero creo que no. Y entonces creo que no, que dejaron de darle bombo a claro, aquello. Claro, luego vinieron los Facebook, estas cosas, últimamente Instagram y etcétera, ¿no? Buah, yo entonces, me pierdo, ¿eh? Yo también, ¿eh? Sí, aparte que no ha sido necesario en mi vida, ¿no? Entonces tampoco lo es ahora. Es un medio, no sé, yo creo que las herramientas se tienen para utilizarlas de buena manera, ¿no? Es como si tú tienes un cuchillo jamonero y puedes utilizarlo pues para cortar jamón o para otras cosas que a lo mejor no son tan edificantes como comerse una buena pata de jamón. Entonces yo creo que las redes sociales pasa un poco lo mismo. Obviamente hay una parte que es muy útil, pues por ejemplo esto que es como una ventana al exterior para que la gente sepa un poco dónde estás, qué haces y tal, pero en mi caso prácticamente estrictamente lo utilizo para colgar conciertos y bueno, en Instagram cuelgo las fotos de mis gatos también, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Y algún plato que hago por ahí porque me gusta cocinar, pero no soy una persona activa en redes sociales, lo justo, ¿no? No me hacen falta, la verdad, o sea, yo creo que los que hemos nacido en otra generación, en otras historias, pues tenemos otras cosas, ¿no? Y a mí me parece estupendo el tráfico que hay de información a través de Internet y de las redes, ¿no? Lo que pasa que a mí personalmente me satura un poco ese tema, ¿no? Son demasiadas cosas y yo creo que además es un mundo que tiene una parte cierta, pero hay otra cosa que es oropel puro. Y entonces pues hay que saber un poco discernir, ¿no? Entre la parte real y la que no lo es. Uh-huh. Totalmente de acuerdo y a ver, en las redes nos encontramos de todo. Sí. Son buenas para eso, para comunicación y para saber dónde podemos estar. Sí, efectivamente, ¿no? Y es una buena herramienta si la utilizas bien. Uh-huh. Háblanos, ¿qué estáis ofreciendo en los conciertos que la gente va a tener la oportunidad de ver, tanto aquí en Madrid como donde os quieran contratar? Pues nosotros lo que ofrecemos es, bueno, la verdad es que es un poco difícil de hacer porque cuando ya tienes, como nosotros teníamos 9 discos, 2 directos, recopilatorios, varios, etcétera, pues es escoger un poquito las canciones que más repercusión han tenido, ¿no? Porque la gente, claro, obviamente, ¿te acuerdas en aquella época? Pues las compañías de discos dividían los discos en singles, uh-huh. Que a lo mejor grababas 12 canciones y a la luz salían 3 o 4, ¿no? Como mucho, o sea, eso es estirar mucho el chicle, ¿no? y ahora pues es distinto. Yo creo que la gente va sacando discos cada muchos años porque van tirando de singles. Incluso hay gente que no tiene compañía de discos y directamente los cuelga en Spotify, en esas otras redes que hay para músicos, ¿no? Y a lo mejor sin estar en una compañía pues tiene repercusión porque, pues precisamente por eso, porque hay mucha gente joven que escucha redes sociales y escucha Spotify y todas esas movidas, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es un poco escoger entre lo bueno, porque nosotros consideramos que todo lo que hacemos no es de relleno. Muchas veces en los discos se hace, ¿no? Pues para rellenar surcos. Y en nuestro caso, pues intentamos que de lo bueno lo mejor, o sea, que la gente pues se identifique con esas canciones que en su día pues les hacían repercusión en momentos que estaban viviendo, ¿no? Porque ya sabes que muchas veces las canciones se convierten en bandas sonoras de momentos que tú vives. Y eso es lo que intentamos. Obviamente, pues seguramente que habrá canciones que habrá gente que las eche en falta, pero cuando tienes un repertorio muy extenso, reducir a hora y media, dos, toda esa historia es un poco complicado. Entonces, bueno, escogemos un poco las canciones que nos hacen sentir cómodos, que nos gusta lo que transmite y eso, ¿no? Entonces yo creo que la gente, para que la gente se identifique y se lo pase bien, más que nada, ¿no? Yo creo que la música, que todos conocemos, que nos ha ayudado, nos ha servido, pues es la banda sonora de nuestras propias vidas, ¿no? Efectivamente. O sea, yo creo que más cuando hay gente que le gusta cierta canción es porque coincide con algún momento de su vida importante, ¿no? Tanto alegre como triste, como heavy, como... Entonces, claro, muchas veces a mí me pasa. De hecho, yo creo que a todo el mundo, a lo mejor sin ser la mejor ni la peor canción ni la más conocida, pues es una canción que ha sido puntual en un momento de tu vida. A mí, por ejemplo, hay una canción, por poner un ejemplo, que es de Diana Navarro, fíjate, que no tiene nada que ver con nosotros, pero me parece una grandísima cantante. Y hay una canción que se llama No te olvides de mí, que me encanta, pero también es que coincidió con un episodio de mi vida un poco triste, que fue cuando mi madre enfermó y estuvo mucho tiempo en la UCI, como 3 meses y medio. Entonces, da la casualidad que en esa canción estaba sonando constantemente en radio y cada vez que yo cogía el coche para ir a ver a mi madre, que por desgracia falleció, pues sonaba, ¿no? Y entonces esa canción, cada vez que la escucho, y he tenido la oportunidad de decírselo a la propia Diana Navarro, porque he tenido la suerte de conocer a esa persona maravillosa y grandísima artista, se lo dije, ¿no? Digo, no sabes lo que ha supuesto para mí esta canción, ¿no? Y entonces es eso, muchas veces no tiene que ver ni con los estilos, ni con... O sea, yo creo que aparte no hay que tener prejuicios, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces esa canción a mí me ha marcado para siempre. Yo en mi caso con vosotros, pues el Tocaré, que es cuando os descubrí, y luego ya pues vuestros discos anteriores con Oyuca y toda la trayectoria que ha tenido la banda, y ahí nos quedamos marcados con las bandas, con los grupos, y así es la vida de la música. Efectivamente, así es. Por ejemplo, en el caso de Tocaré, pues fue el primer disco que grabamos con una multinacional, que fue EMI. Y entonces pues esa canción les gustó para single, entonces la machacaron muchísimo en radios, ¿no? O sea, entonces probablemente es la canción que nos identifica de cara al público, ¿no? Y bueno, pues recordad que claro, tenemos muchísimas otras, pero que obviamente esa canción fue la que más caña se le dio, ¿no? Sonamos muchísimo con ella, entonces hay mucha gente que cuando escucha Tabúres, pues lo directamente, o sea, piensa en Tocaré. Hablando con Félix Lasa de Leice, que por supuesto que le conoces, de ahí del norte, él me decía que su mejor canción era la que estaba haciendo ahora mismo. ¿A ti te pasa de igual forma? Pues tiene parte de razón, obviamente sí, porque, a ver, cuando tú haces canciones, yo creo que además si has hablado con gente que las hace, nos pasa un poco a todos lo mismo, ¿no? Que ya con el tiempo, o sea, tú haces la canción y de repente ya es como del mundo esa canción, ¿no? Incluso hasta te puedes permitir enjugarla, decir, oh, pues es un buen tema. Pero no porque lo hayas hecho tú, sino porque ya desde la distancia tú la ves ya no relacionada contigo, aunque tú la has parido, ¿no? Pero ya, o sea, es una canción que pertenece ya al universo, como quien dice, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú estás haciendo temas nuevos, son tus niños otra vez, no sé cómo decirte, ¿no? Entonces, claro, obviamente tú pones fe, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en el caso de mucha gente que trata de hacer buenas canciones sin reinventándose otra vez y sin plagiarse, ¿no? Porque también es muy fácil recurrir a lo que ya ha funcionado. De hecho, es una de las cosas que te machacan las compañías de disco. Pues si has hecho un Tocaré, haz otro Tocaré. Y tú piensas que tienes la capacidad de volver a hacer algo bueno sin tener que plagiarte a ti misma, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, tiene razón el compañero, porque yo le pongo mucho fe a lo que hago, aunque no soy una tía muy prolífica, pero cada cosa que hago intento hacerla muy bien. Uh-huh. Y en un futuro, si nadie apuesta por vosotros, ¿os lanzaréis al charco de grabar otro nuevo disco? Es que eso es muy complicado ahora, o sea, es lo que te he comentado, pero de todas formas es curioso porque la pregunta de ¿tenéis nuevo disco? Eso es una pregunta que se hace constantemente y luego les preguntas tú, ¿y para qué quieres un nuevo disco? Porque ahora mismo espacios donde suenen esos discos, antes había programas de televisión especializados en música, hay radios, pero la radio yo creo que opta más por poner temas que ya suenan. O sea, yo creo que ahora mismo los lanzamientos nuevos tienen relativamente poca repercusión, a no ser que haya una compañía muy potente que quiera darle mucha caña a ese producto, ¿no? Entonces yo pienso que ahora es más, es diferente, yo creo que las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, claro, dices, es que depende de lo que hagas, joder, pues yo creo que en nuestro caso somos un grupo que tenemos muchísimos temas que han tenido mucha repercusión, de hecho, en algunas ocasiones, y que la gente va a escuchar precisamente esas canciones. Yo recuerdo anteriormente, cuando yo tocaba en Belladona, que era al revés. Tú hacías canciones, te las currabas en directo y luego pues las grababas, ¿no? Pero es que ahora es distinto, o sea, ahora las grabas y luego se las tienes que enseñar a la gente, ¿no? Incluso por ahí, el otro día leí un artículo, no recuerdo quién fue, creo que fue un reggaetonero, que paró un concierto porque la gente no se sabía sus canciones, ¿sabes? Y era el disco nuevo, entonces, no sé, es como diferente todo, o sea, todo va mucho más rápido, es de consumo rapidísimo, ¿no? Es como de usar y tirar, ¿no? Y nosotros pues llevamos otro ritmo, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que todavía hay público que quiere escuchar a Tahúres como otros grupos más veteranos, gente de nuestra quinta, incluso a lo mejor hijos de esa gente y gente pues que le recuerda, como hemos hablado, pues sus épocas más felices escuchando ciertas canciones de su vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues si surge la oportunidad, grabaremos y si no, pues aquí estaremos, porque de todas formas hay una palabra que se repite últimamente mucho que es mainstream y nosotros no lo somos. O sea, no, la gente no creo que considere que Tahúres Turbo seamos referentes ahora ni que estemos de moda. Pero si te soy muy sincera, nunca hemos estado de moda. Y si te soy todavía más sincera, yo creo que lo primero que se pasa de moda es la propia moda. O sea que yo creo que hay cosas, nosotros hemos tenido la suerte de ser un poquito imperecederos en el tema de las canciones, que las canciones hayan crecido con bastante dignidad, y yo creo que es lo que la gente quiere, ¿no? Que las cosas no envejezcan y sean patéticas. Hay cosas que se llevaron mucho en épocas, recuerdo los 80, diferentes sonidos de sintetizadores, de baterías, y ahora las escuchas y dices, madre mía, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay cosas que yo creo que pasan con dignidad por el tiempo, y creo que Tahúres y sus canciones hemos pasado con bastante dignidad. Uh-huh. Seguís haciendo lo mismo y en tu caso, pues yo te pedía un par de temas, uno para arrancar la entrevista y otro para finalizar. Sí. Y tú me comentabas que Azul, ¿por qué esa canción? Porque esa canción me evoca muchas cosas, ¿no? Habla de mis padres, de mis hermanos, de la libertad que tiene uno de soñar del color que quiera. O sea, es una canción evocadora, ¿no? Cuando la hice, pues es una de las canciones que más orgullosa me siento de haberlas hecho, y aparte, pues eso, Tocaré es una canción bastante conocida y obvia, pero yo defiendo las canciones que hemos hecho en Caras B, ¿sabes? O sea, entonces creo que Azul es un gran tema. Uh-huh. Y luego, pues para cerrar esta conversación que estamos manteniendo, que la cual está siendo un placer, por lo menos para mi persona. Y para mí también, sí, coño. Uh-huh. Me decías Una noche de amor. Sí, mira, ese es otro tema que es muy antiguo, lo hice cuando era muy jovencita, pues probablemente tendría unos 18 años o así. Entonces yo tocaba en Belladona y la tocábamos, era otra versión diferente, yo no cantaba en ese grupo, hacía voces y tocaba la guitarra y componía, ¿no? Uh-huh. Entonces fue una canción también que nos dio a conocer, gracias a ella yo creo que nos fichó Yuka, porque el primer disco, bueno, el único disco que grabé con Belladona también era Yuka, ¿no? Y entonces es una canción que también está muy vigente, habla de estas movidas, ¿no? De la letra, yo creo que es bastante elocuente cuando dice que con la mirada muy fría y los nudillos sangrando, es como la típica situación mala en la que tú de repente, o a ti te rescata alguien, te dice, vámonos, subamos la escalera, pasemos ya del alcohol, vamos a hacer el amor, que es mucho más bonito que hacer la guerra, ¿no? Entonces, obviamente, para mí también. Y entonces, pues creo que sigue estando vigente y yo creo que lo estará ¿sabes? O sea que me parece una buena manera de terminar esta conversación, ¿no te parece? Sí, perfecto. Pero antes, recordar esa fecha que tenéis aquí en Madrid para que la gente se anime y que no espere al último momento. Día 5 de marzo en la sala Moonlight. Sí, eso. Que sepa la gente que es lo que hablamos al principio, que quedan muy poquitas porque Johannes, el promotor, acabo de hablar hace un ratito con él y me lo ha dicho. Que la gente no lo deje para última hora porque probablemente, o sea, quedan dos semanas, ¿no? Y entonces, pues a mí me encantaría que colgar el sold out, ¿no? Que es el sueño de promotores y músicos. Y bueno, y que vamos con muchísima ilusión a Madrid, como siempre, y además hace mucho que no tocamos ahí, o sea que bien sobre hojuelas todo. Ajá. ¿Algo que quieras decir que no te haya preguntado ya para finalizar, Aurora? Pues yo creo que ha sido una entrevista muy completa, ¿sabes? O sea, que muy bien, he estado muy cómoda y espero que la gente que vaya a vernos también lo esté. Uh-huh. Y tú también lo hayas estado. Pues ese, yo, por supuesto, ya sabes que es un placer, ¿vale? Muchas gracias. Venga, sobre a ti. Sobre todo por habernos cedido este momentito para comunicarnos con la gente. Muchísimas gracias, venga, de verdad. Gracias a ti, un beso. Un besazo, agur. Hasta luego. De auténtico amor, totalmente de amor, para mí lo es y nunca se me olvidará. Pues lo quiero dedicar a todos vosotros y a todas vosotras, para ver si alguna vez sentís lo que estoy sintiendo yo ahora mismo aquí arriba. Muchas gracias. Y los nudillos sangrando, tienes el labio partido y un vaso roto en la mano. Una noche de amor te hará sentirte mejor. Yo ya quisiera, subamos la escalera, pasemos ya del alcohol. Una noche de amor te hará sentirte mejor. Yo ya quisiera, subamos la escalera, vamos a hacer el amor. Te mueves entre las... Ahí está sonando nada más y nada menos que Taúdes Zurdos, Una noche de amor. Charlábamos con Aurora Beltrán, guitarrista, vocalista de esta impresionante formación que todos conocemos y que, por supuesto, vamos a disfrutar de nuevo en nuestra ciudad el próximo día 5 de marzo en la sala Moonlight. Si tienes la oportunidad, no te lo pienses porque puede que te quedes sin entrada. Vamos a proseguir, vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora con una banda que todavía no ha puesto su nuevo disco en circulación. Estamos hablando de Rhythm, su nuevo compacto se llama Prime Time. Escuchamos lo que es este corte que se viene a llamar algo así como Back to the Game para todos vosotros aquí en la Rúa.es. Disfruta de ello y... Ahí está sonando, se llaman Rhythm, aquí en el sprint final del programa número 936, en el cual charlábamos con la simpática y siempre amigable Aurora Beltrán, de Taúdes Zurdos. Próximo 5 de marzo en la sala Moonlight, con unos cuantos invitados que no hemos preguntado por ello, pero investiga y disfruta de una noche poderosa de auténtico rock que no pasa de moda nunca. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer. Si hablábamos de Leice, pues venga, que suenen y que lo hagan con este medio tiempo. Nada me quita la sed. Bueno, hay cosas que sí nos quitan la sed, ¿eh? Bastante. Venga, y no te digo más. Siento ya la medianoche y nada me quita la sed. Oigo algo entre las voces que me llama, ya lo sé. Se abra el corazón. Ahí están sonando los Leise, por siempre grandes desde el norte. Escuchábamos lo que era este Nada me quita la sed y perdición. Nos vamos a El Indomable, de nada más y nada menos que Star Mafia Boy, sonando para todos vosotros a través del sello The Fish Factory, antes de concluir el programa en el que vamos a cerrar hoy, como teníamos de costumbre hace ya mogollón de años, acabar con una balada. Ahí está sonando Star Mafia Boy. Ahí suena rock and rollando Star Mafia Boy, imparable con lo que es un nuevo disco. Permíteme que me presente un señor que lo da todo dentro y fuera de un escenario y que por ello sigue ahí, al pie de la brecha. Vamos a concluir, vamos a finalizar y lo vamos a hacer con un gran clásico de la guitarra, nada más y nada menos que la banda de Axl Rudi Pell, junto con la rubia de la voz rota Bonnie Tyler y esta preciosa canción llamada Love's Holding On. Ahí está sonando para todos vosotros en lo que es este programa 936, en este lunes 21 de febrero del año 2022, en el cual arrancábamos felicitando nada más y nada menos, ahora lo hacemos al revés, a José Rabadán en su cumpleaños y a Eva María Benito. Que lo pasen bien, que lo pasen bonito y lindo, y nos vamos con esta preciosa canción que suena ya mismo para todos vosotros. Axl Rudi Pell, aquí en larrua.es. Tears. When you're next to me, my heart keeps on pounding like it used to be, right there from the start. Just come closer and keep on leaving. never die.